que te prometo, sé bien que lo escucha Dios. Yo estoy construyendo todo este imperio para los dos. Y que estés tranquilo, que pasen las horas. Así nuestros cuerpos fluyan como hacen las olas. De tanto vuelo que tengo, te estoy construyendo un castillo de nubes. Pilo con mis ganas de querer darte lo que yo nunca tuve. You know that it's true, babe. Supe del hechizo que atrapa a los hombres que buscan tu magia. Igual no me detuve pensando de un lunes hasta el otro lunes. Tu cuerpo exhibe más arte que el Louvre. Cruzo el planeta, te paso a buscar. Papi, yo vuelo si te queda mal. Muerdo tu boca, la siento mi hogar. Yo sabía que iba a tenerte como un lujo que percibo. Que por delante esa puta me pone, por eso me quedo contigo. Dentro del castillo espera tu habitación. Ya de techo salto con flores en el balcón. A cantar con las estrellas y que no te sientas sola. Los artistas tenemos el poder de crear portales. Y no somos los únicos que viajamos por ellos. Cada persona que se da la libertad de entrar a nuestro mundo puede viajar. Infinitos escenarios, línea de tiempo, paisajes. Mejor no entra en mi cabeza, porque puede que te enredes. Quieren ser el hombre araña, solo viven en las redes. Donde yo veo cuatro caminos, ustedes ven cuatro paredes. Esto flow autogestión, es imposible que lo heredes. Autodidacta, siempre dando palos, swing y nafta. Qué habilidad tan particular, got me feeling gangsta. Give me weed y pasta, solo dame un beat pa' que lo parta. La niña del sur, con el diablo del sur, saltando en el cielo, clase de parkour. O sea, en mis tierras, sonido of the roots. A Mary Boiria, que ligan el con un buco haciendo lujo silencioso. Los AR se nos ponen pegajosos. Veo mi futuro y se ve maravilloso. Y en los dientes lo brillante más precioso. Es el plan de Dios, no puedo hacer nada. Yo sé quién me miente y quién me dice la verdad. Círculo pequeño, entran todos en un salón. Yo sé quién es puro, no me falla la intuición. Yeah. Solo un plan, si te fallan.